Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta previa del fin de semana, previa del día viernes 15 de febrero del 2019, comenzamos a las 2 de la tarde y 2 minutos. Vamos de inmediato con la previa del Club de Fútbol Talavera. Los próximos minutos estaremos escuchando el sonido y el audio que nos ha dejado esa rueda de prensa por parte del Club de Fútbol Talavera y su presidente José Antonio Dorado Vadillo, totalmente ratificado en su puesto Fran Alcoy. Se refiere lamentablemente a esa situación que vive el míster del equipo blanquiazul, esa reprobación por parte de... no sé cómo definirlo en realidad, porque son cosas que no se entienden. El lunes ya lo comentábamos y hacíamos una defensa hacia el Club de Fútbol Talavera y también hacia Fran Alcoy, más que nada por esa reprobación por parte de cierto sector de la grada, de aficionados. Bueno, ya en los próximos minutos vamos a escuchar al presi, a José Antonio Dorado Vadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, que hace un recuento, un resumen de lo que va hasta ahora de la presente temporada y, por supuesto, totalmente ratificado Fran Alcoy en su puesto como entrenador del Club de Fútbol Talavera. Lo decíamos el lunes, que muchas veces esa actitud por cierta parte de la afición que se va hasta el Estadio Municipal El Prado solamente a criticar y a pitar al míster, incluso cuando el equipo va ganando, no aporta nada, no ayuda en nada a este proyecto que se llama Club de Fútbol Talavera. Pero al final creo que estamos de acuerdo con el presidente del Talavera, con Vadillo, porque ha señalado, y lo vamos a escuchar en los próximos minutos en esta rueda de prensa del mediodía de hoy, lo que nosotros precisamente acotábamos también el día lunes. Pero vamos a lo deportivo, vamos al análisis que hace Fran Alcoy del partido de este fin de semana del Club de Fútbol Talavera ante el sanluqueño. Otro partido igual de importante que el del Sevilla, igual, fuera de tu campo, en un campo reducido, muy pequeño, con un ambiente hostil, entre comillas, ¿no? Muy bravo, la afición con su equipo, y vamos a tener un ambiente difícil allí. Y después es un equipo, pues, que evidentemente está en descenso, muy experto, con mucha experiencia, con jugadores, caso Huiza, Oriol, Javi Jiménez, que han tocado la primera división bien. Además, bien reforzado ahora en el mercado de invierno, con tres llegadas importantes, un cambio de técnico también. Partido, como todo, es difícil, y jugándose como se juegan ellos, se lo juegan absolutamente todo, o casi todo, o mucho, pues va a ser un partido que hay que ir con las pilas bien puestas y sabiendo que vamos a encontrar muchísimas dificultades. ¿Se puede jugar con la desesperación, entre comillas, de un equipo que está en descenso? Bueno, desesperación tampoco, porque ellos están a un punto de salir. Tampoco están muy descolgados en la tabla, ¿no? Pero está claro que ellos sí necesitan ganar, porque al final, si nosotros necesitamos ganar y llevamos 6 puntos más, pues ellos, que llevan 6 puntos menos, pues necesitan ganar. Está claro que a lo mejor, si tuvieras algo favorable en el partido, un gol, que se lo pusiéramos a favor, pues sí lo puede notar. De todas maneras, es un equipo muy hecho, ¿eh? Muy hecho con cuanto a la experiencia de jugadores. Ellos saben de qué va esto perfectamente, y vamos a ir a un partido difícil, un partido... campo muy pequeño, no está en muy buenas condiciones, aunque ha mejorado últimamente, y ahí hay que saber jugar el otro fútbol también. ¿Y cómo llega el equipo a este partido? Pues bien, hemos completado una semana buena de trabajo, como todas las que completa este equipo, y con moral, porque la última victoria con el Sevilla pues te ha dado alas, ¿no?, en todos los aspectos. Y con la única baja hasta el momento de John, ¿no? John Chavidal, que todavía no está recuperado. Los demás han entrenado todos con normalidad. Una semana, Fran, que el equipo se ha quitado cierta presión que tenía el domingo pasado de ganar. Se podía meter en problemas, al haber ganado, se recupera un poco esa moral que tú decías, se relajan un poco las piernas, no lo digo a la cabeza, pero las piernas. Por supuesto que sí. Si nosotros pues no hubiéramos sacado el partido, estarías en una situación mucho más comprometida que ahora, y al final lo que es que ganar es todo en el fútbol, todo lo demás son tonterías. Por bien que entrenes, por bien que juegues, el otro día en Melilla jugamos un buen partido, sí, jugamos un buen partido, pero te viniste con la derrota, que al final eso no vale para nada. Este partido no fue, bajo mi criterio, del mismo nivel que allí, pero sí fue lo suficiente para ganar, y al final has sumado 3 puntos, y has abierto 6 puntos a la promoción del descenso y al descenso, que es lo que realmente vale. Aquí todo lo demás, aquí no entrenas para jugar bien y no ganar, entrenas para ganar y eso, como tú dices, pues a los chavales pues les da verse ya con 30 puntos, saber que necesitas menos puntos ya para conseguir el objetivo y que se acerca más el objetivo principal. Apoyo, como me lo ha manifestado en 5 temporadas que llevo aquí, yo lo agradezco, ¿no? Porque siempre que cabeza visible y junta directiva, ¿no? Pues siempre estén a tu lado, pues evidentemente está claro, ¿no? que eso es importante para un entrenador. No, yo no creo que el equipo en casa, yo no quiero generalizar lo del otro día, al final no es toda la gente, ¿no? la que se manifiesta así. Y en cuanto al equipo tampoco, yo no noto hacia ellos, que al fin y al cabo son los importantes, que son los que tienen que jugar, que la afición esté en contra de ellos. Yo creo que la afición está con el equipo, e independientemente de que algún sector del público pueda manifestar contra mí pues su opinión, que vuelvo a repetir, están en todo su derecho y pueden decir lo que les dé la gana, pero yo con el equipo creo que no, que juega tranquilo aquí en casa. Lo único que los partidos, si estás en una clasificación complicada, pues son difíciles, y el otro día era un partido muy difícil por lo que hablamos, porque primero porque venía un buen equipo que puede estar mal clasificado, pero que nadie puede dudar del talento de un filial del Sevilla, ¿no? Y después porque sabías que si te pasabas, te ganaba ese equipo, te pasaba y te podías meter hasta en descenso. Pues fíjate lo que cambió la cosa, de verte a 6 puntos ahora y un gol a veras, te podías haber visto en descenso si el mismo Sanlucueña a lo mejor hubiera ganado su partido, pero no lo ganó. Porque es un contexto distinto de partido. Al final, aquel día fue un gran partido nuestro, que abrimos el marcador muy pronto y seguida marcamos el segundo y nada más iniciar la segunda parte, el tercero. Y fue un partido fácil, entre comillas, por cómo el resultado se te puso. Este no va a ser así, o preveo que no va a ser así, ojalá fuera así, ¿no? Allí ellos van a apretar mucho, es un equipo que aprieta muchísimo. Vuelvo a repetir, tiene mucha experiencia el equipo, muchísima. Y el campo es muy reducido, la gente aprieta muchísimo, muchísimo, y hay que controlar muchos factores, aparte del juego, el balón parado es vital allí, y ellos se juegan mucho, y un equipo que se juega muchísimo es peligrosísimo. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 centímetros cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Dos de la tarde, 11 minutos. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana del día viernes 15 de febrero del 2019. Ya escuchábamos entonces los preparativos, toda la previa por parte de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, para esa visita en Sanlúcar ante el sanluqueño. Partido complicado, penúltimo clasificado, el rival de los blanquiazules, pero el Talavera ha tenido esa inyección de ánimo suficiente como para ir a luchar por los puntos y puntuar en esa visita, en estos partidos que son trascendentales, como bien lo manifestaba el mismo Alcoy, con equipos que están en la parte baja de la clasificación, pero que tienen jugadores de experiencia. No olvidemos que ahí está Dani Huiza, jugador ex seleccionado español, jugador de mucha trayectoria. Sí, mayor, todo lo que se quiera, pero son jugadores que incluso sin moverse mucho, con esa capacidad goleadora que aún puedan tener, te pueden complicar el partido. Esperemos que no, y que pueda puntuar el Club de Fútbol Talavera este fin de semana jugando fuera del Municipal El Prado. Eso es en cuanto a lo deportivo. En lo administrativo e institucional, sin duda que preocupación ha existido en las últimas semanas, últimos días, en la directiva en la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera. Nosotros lo comentábamos el lunes, no entendíamos mucho esa actitud por cierta parte de aficionados del Club de Fútbol Talavera. Acá hay que separar dos cosas. Una cosa es ser aficionado y otra cosa es ser socio del club. Por lo cual, obviamente, hay que separar dos situaciones que son muy específicas dentro de la actividad del fútbol. Y como bien lo va a señalar y va a expresar su sentimiento como presidente del club, parte también de los socios del club, con su junta directiva, preocupados estaban, y nosotros el lunes también manifestábamos aquello una vez emitida la rueda de prensa tras la victoria del Club de Fútbol Talavera del Mister Fran Alcoy ante el Sevilla Atlético el pasado fin de semana por 2-1, victoria para los blanquiazules. Estábamos totalmente en apoyo a Fran Alcoy y separábamos dos cosas. Una cosa es que tú tengas empatía o no tengas empatía con la ciudad, que hayas entrado bien por la puerta de delante, que a lo mejor eso te está pasando factura, y ya lo explicábamos el día lunes y no voy a repetir lo mismo. Y otra cosa es un tema deportivo, y en lo deportivo, institucional y como club, el Club de Fútbol Talavera hasta ahora está dando la cara, está compitiendo ahora mismo fuera de los puestos de descenso. Está a 6 puntos el Club de Fútbol Talavera, y el deber a cumplir y la tarea es para todos conocidas desde el pasado verano, desde el comienzo de pretemporada, la permanencia, tener esa posibilidad de jugar el próximo año también en segunda B. Entonces aquí existe la unión de todos los estamentos vinculados a la actividad deportiva de Talavera, y en este caso del fútbol, llámese afición, llámese directiva, jugadores, entrenador, fisios, medios de comunicación, que también entramos allí, pero hay que separar dos cosas en cuanto a tener temas de noticias deportivas se refiere, y en este caso fútbol. Vamos a escuchar a José Antonio Dorado Vadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, que se expresaba de la siguiente manera. Es un audio de aproximadamente 10 minutos donde creo que el presi resume bastante bien cuál es el pensamiento y el sentir ahora mismo de la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera. Vamos a empezar. Buenos días a todos. El motivo de la convocatoria de la rueda de prensa es, bueno, para hacer una valoración deportiva de lo que va de temporada y aclarar un poco de alguna forma pues lo que viene ocurriendo, sobre todo este último partido, para intentar que todos los socios y aficionados del Talavera entiendan un poco lo que es el Club de Fútbol Talavera. Si nos remontamos un poquito al inicio de temporada, pues todos supimos que nos metían en el grupo cuarto. El grupo cuarto, pues como todos sabemos, es un grupo muy complicado, donde hay equipos muy importantes con unos presupuestos altísimos, que yo comparo como si el Club de Fútbol Talavera pues fuera en un Volkswagen y hay equipos que llevan Ferrari, ¿no? Aún así, la Junta Directiva desde el primer momento, y seguimos todavía pensando lo mismo, el único objetivo que tenemos es mantener la categoría. Si pensamos en lo que es mantener la categoría, a la jornada de al día de hoy, por decirlo de otra manera, tenemos 30 puntos, pues nosotros lógicamente consideramos que estamos dentro de los puntos y la situación normal en la que tiene que estar el club. ¿Qué ocurrió? Que en la jornada, creo que fue la jornada 8, estábamos con 16 puntos, terceros, a 3 puntos del líder, y hubo gente pues bueno, que se creía que el Talavera iba a jugar promoción de ascenso, que tal, claro. Lógicamente, más que a nosotros, la directiva. Incluso a mí como presidente, a mí me encantaría ascender a segunda división, pero hay que tener los pies en el suelo. Y quiero recordar que se hicieron alguna entrevista, algún medio de comunicación, en el cual pues pusimos a todo el mundo que tenía que tener los pies en el suelo porque esto era muy largo y que al final pues el Talavera estará donde tiene que estar, y si logramos mantener la categoría, que es lo que todos queremos, pues nos tocará sufrir. Después de dicho todo esto, quiero decir que el socio y el aficionado tiene todo el derecho del mundo a poder pronunciar lo que él considere, pero entendemos que lo que ocurre el otro día en el campo contra el Sevilla Atlético, eso no beneficia nada al club. Yo no voy a decir a nadie qué es lo que tienen que hacer ni lo que no tienen que hacer, pero sí tengo que defender los intereses del club, porque si no remamos todos juntos de la mano, será todavía aún más difícil. Lo que ocurre el otro día es evidente. Hay un grupo de aficionados, que gracias a Dios que es mínimo, que la mayoría no son socios del club, que quede claro que la mayoría no son socios, pues bueno, cuando marcamos el primer gol con a Molinero, al Sevilla, pues bueno, se dieron a cantar lo de Fran dimisión, que vuelvo a repetir, que nosotros respetamos lo que cada socio quiera decir, o aficionado, porque puesto paga, puede decir lo que él considere. Y luego cuando finaliza el partido, tres minutos antes, pues bueno, ese grupo de chicos se van todos a la boca de vestuarios, cuando yo lo que entiendo, que si tu equipo realmente, si tú quieres a tu equipo, acaba de ganar, lo normal es que celebres el triunfo de tu equipo, ¿no? Pues parece ser que este grupo de gente, pues en vez de celebrar el triunfo y los tres puntos, que eran importantísimos, por cierto, bueno, pues prefieren ir a pedir la dimisión, a insultar, que eso ya es aún más grave. Y eso es lo que de alguna forma queremos intentar que la gente se conciencie de que así no vamos a ningún sitio. Porque luego, aparte de todo esto, ocurre una cosa, que los mismos jugadores, esto se traslada al terreno de juego, como bien dijo ayer San José en una entrevista que hizo Raquel de la tribuna, al final esto le llega al jugador y el jugador pues no juega de la misma manera porque le entra estrés, le entra presión y esto lo tienen que manejar y ellos no dan el 100%. Con esto queremos decir que al final pues tenemos que ir todos de la mano para poder conseguir el objetivo, que la gente entienda y sepa en qué grupo está el Talavera metido, y que es complicado, pero que si estamos todos unidos al final será mucho más sencillo. Y lógicamente, ahora me viene así un poco a la memoria, pues por ejemplo, el día del Málaga, que la gente sepa, yo como presidente y todos los miembros de la Junta Directiva nos fuimos mosqueados, porque no nos gustó el partido, no nos gustó el partido. Y yo entiendo a la gente que los partidos no le gusten. El día del Don Benito, un partido también atascado, pero es que nosotros somos el Talavera, que nosotros hemos ido a jugar a Cartagena y hemos dado la cara, sin ir más lejos del otro día en Melilla, hemos dado la cara, hemos competido con equipos con unos presupuestos altísimos, con el Lucán de Murcia aquí, con el Melilla aquí no tuvimos que perder, es decir, que el equipo está compitiendo bien. Lógicamente hay partidos malos, como los tiene el Madrid, como los tiene el Barcelona, pero claro, un poco la idea es de que al final tenemos que intentar ir todos de la mano, como he dicho antes, para poder conseguir el objetivo, que es salvar la categoría, y dentro de eso, pues bueno, al final que cada uno haga lo que considere, pero yo creo que todo esto que está ocurriendo es algo que no, que gente que es posible que no tenga mucho cariño al club, porque si ellos supieran el daño que le pueden hacer al equipo, pues lógicamente esto no lo harían. Yo no digo que un partido, después del partido ellos no están a gusto, por lo que sea, o el equipo ha perdido, que ellos protesten y que digan lo que tengan que decir. Y si no, pues que me pidan mi dimisión a mí. Al fin y al cabo, que se metan conmigo, pero que a los jugadores y a los técnicos, que son los que, en teoría, los que compiten los fines de semana, pues que de alguna forma, cuando estén jugando, yo pediría que los dejaran tranquilos para poder, pues de alguna manera, intentar que los chicos den el 100% en el terreno de juego y poder conseguir el objetivo, que es la permanencia. Porque la segunda vez es una categoría que el Talavera tiene que estar, porque es una categoría que es donde merecemos estar y hay mucha diferencia respecto a la tercera división. Eso era un poco la idea. El otro día estuvimos reunidos en la Junta Directiva y consideramos pues, que tenemos que dar una rueda de prensa para, de alguna forma, transmitir lo que hemos transmitido y a partir de ahí, pues, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o... Hombre, lógicamente, el técnico es que, en principio, no está cuestionado en ningún momento, porque lo que te he dicho antes, en la jornada que estamos, los puntos que llevamos, pues consideramos que es lo que donde tiene que estar el Talavera, son los planes que nosotros tenemos. Lo que no era normal es que el Talavera estuviera peleando por el primer puesto o el segundo puesto, con el presupuesto que tenemos, aunque en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa, pero lo que está claro es que hay que tener tranquilidad, porque ahora vamos a entrar en un tramo de competición muy importante y necesitamos el apoyo de todos, y sobre todo el míster tiene el apoyo de la Junta Directiva total. Sí, lo que pasa que es lo que yo te decía antes, hay cosas que no se entienden, son cosas que son, bueno, iba a decir anormales, que no son normales, pero lo que está claro que hay un sector, que es que son siempre los mismos de la afición, que bueno, ellos entenderán que tiene que ser así, pero como tú bien dices, es cierto que un partido, creo recordar que íbamos primero, sacamos 6 o 7 puntos al segundo, ya había gritos de Fran Alcoy dimisión, a lo mejor es algo que tengan con él personal, que creo que no le conocen personalmente, pero bueno, yo son cosas que no entiendo, pero al final nos estamos jugando aquí todo mucho y al final está estar en segunda división B para la ciudad y para nosotros y para los jugadores y para el técnico es muy importante y para los aficionados, con lo cual el motivo de la rueda de prensa. Queda mucho, yo mi objetivo junto con mis compañeros de junta directiva es que el equipo se mantenga en segunda división B y creo que habrá tiempo de pensar cuando llegue ya, se acerque ya pues el fin del mandato, si continuamos o no, pero la verdad que no he pensado nada, ni si seguir ni no seguir, con lo cual estoy muy centrado ahora en poder hacer frente a los compromisos que tenemos con la plantilla, con los pagos, que ahora mismo el día de hoy el club está al día en todos los sentidos, de seguir trabajando como estamos trabajando, dándolo todo por el club e intentar que el equipo se mantenga en segunda vez y habrá tiempo de hacer valoraciones y ver qué decisión vamos a tomar. Hay que darle importancia, porque como te digo, es una minoría que creo que la mayoría no son socios, y lo cual eso nosotros no es el problema de todo esto. El mensaje que mandamos es para intentar, de alguna manera, lo que te decía antes, pues que esta gente, por lo menos durante el transcurso del partido, pues que intente dejar jugar a los futbolistas y que los futbolistas se puedan centrar al 100%. Luego hay que respetar a todo el mundo. Yo, evidentemente, no comparto su opinión, como es lógico, vamos, ni yo ni creo que mucha parte de la afición. Pero bueno, si ellos los han dado por eso, pues ellos sabrán lo que hacen, pero reitero que eso va en contra del club y de la ciudad, porque esto no beneficia en nada, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, hay que manejar todas estas situaciones e intentar que nos afecten lo menos posible. Y bueno, yo creo que con resultados y estando como estamos y sacando unos buenos resultados, al final todo se tranquiliza. Los asientos, esta mañana está haciendo las gestiones, el miércoles se recogen en Anoeta, el camión llegará aquí el jueves y luego hay que instalarlos, con lo cual entiendo que si la próxima semana, el próximo fin de semana, jugamos aquí en casa con el villanovense, no se podrán instalar porque no dará tiempo, pues a partir del siguiente partido esperemos que estén ya todos instalados. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 centímetros cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Ahí estaba entonces la extensa rueda de prensa de José Antonio Dorado Vadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, que se efectuó esta mañana de día viernes. Que cada cual saque sus conclusiones. Desde estos micrófonos estamos en pleno apoyo al Club de Fútbol Talavera y a toda la disciplina deportiva en general de nuestra ciudad. Al final, todo este tipo de situaciones, independiente a que te pueda gustar o no cómo juega el Club de Fútbol Talavera, puedas empatizar o no con el entrenador, yo creo que acá hay un esfuerzo grande, notable, que está haciendo esta directiva, como la del fútbol sala, como la del baloncesto, tanta disciplina deportiva que trabaja anónimamente. Gente que dedica su tiempo libre por dirigir a un club deportivo. Entonces, al final, creo que somos más los que apoyamos a la actividad deportiva y en este caso al Club de Fútbol Talavera. Nos vamos al Solís Fútbol Sala Talavera a las 2 de la tarde y 26 minutos porque mañana tiene partido el equipo blanquiazul en el Polideportivo 1 de mayo a contar de las 6 de la tarde ante el Mengíbar, el cuarto clasificado, equipo complicado, equipo difícil, equipo que no se lo va a poner fácil a los de la ciudad de la Cerámica. Con algunas bajas también llegará el Solís Fútbol Sala Talavera. De esto y mucho más habla en la previa Raúl Aceña, entrenador del Solís Fútbol Sala Talavera. Bueno, empezando por los dos porteros, pues bueno, Rafa sigue con el fisio recuperándose, Gonzalo todavía sigue con molestias, los dos están en manos de Marcos y bueno, entrarán los dos el sábado, pero porque tienen que entrar, así que vamos a ver si lo recuperamos de la mejor manera posible. Jesús Jiménez pues tiene el golpe del sábado, que se produjo a los dos minutos de partido, una entrada fuerte, es una contusión dolorosa, así que bueno, espero que hoy pueda entrar en la sesión. Y Asensio, pues bueno, ha estado hoy con el médico, han hecho unas placas, parece ser que no es tan grave como nos esperábamos, solo falta que le den el resultado. Está descartado para el sábado, pero bueno, tenemos buenas sensaciones y tenemos esperanza de que no sea tan grave la lesión. Pues vaya panorama para recibir a Benjiba, ¿no? Sí, se me olvidaba Chino, que también está en fase de recuperación, ya está trotando, ya está corriendo. Igualmente es poco probable que pueda participar el sábado, pero esta es la lo que hay, y bueno, somos una plantilla corta, ya lo sabíamos desde el principio, y uno de los riesgos era este, y los que salgan el sábado estoy convencido de que se van a dejar el alma y lo van a dar todo en la pista. Un Menjivar que se está jugando, bueno, la lucha por el ascenso, ¿no? Sí, un equipo muy a tener en cuenta, va en el cuarto puesto, con muchas opciones de jugar el periodo de ascenso, para confeccionar una plantilla para estar ahí, y es un equipo además de los que mejor compite en la segunda división. Nos hemos enfrentado dos veces con ellos y sabemos que es un equipo que te permite muy pocos errores, que es un equipo muy sólido, que te cuesta mucho hacerle ocasiones y ellos con poquito te las crean. Así que bueno, un partido de los más complicados que tenemos este año. Pero bueno, lo afrontamos con ilusión y con optimismo. Nunca vamos a quejarnos de la gente que no está, sino que vamos a apoyar a los que van a salir el sábado. Un rival tal vez menos llamativo por el nombre, pero atractivo para la afición. Sí, como ya os he dicho, es de los equipos que mejor compiten en esta segunda división. Un equipo muy sólido, con jugadores de muchísima experiencia, incluso varios con experiencia en primera división, que saben lo que es jugar en esta categoría. Y bueno, es partido complicadísimo para nosotros, pero bueno, yo creo que al mismo tiempo ilusionante saber que tenemos la opción de jugar ante estos grandes equipos, que probablemente estén jugando un play-off de ascenso, y bueno, lo afrontamos con ilusión. Y a pesar de parte de guerra, con la confianza de la victoria en Canarias, ¿no? Sí, era una victoria muy importante porque era ante un rival directo, un rival al que hayamos metido unos puntos de ventaja, que le tenemos ganado el gol a Verás. Y bueno, pues una victoria, era muy importante conseguir los tres puntos. El equipo sufrió, el equipo lo dio todo. Hemos tenido que pagar un peaje bastante alto con los jugadores lesionados, pero bueno, sabemos que cada partido en esta categoría es así de duro y nada. Ahí estaba la palabra de Raúl Aseña, entrenador del Solis Fútbol Sala Talavera. Mañana a las 6 ante el Menjivar en el Polideportivo 1 de Mayo. Los que no podáis ir al partido o queráis estar en la sintonía del 95.0 FM, mañana estamos con nuestro equipo técnico y humano desde el Polideportivo 1 de Mayo para esa retransmisión del Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera, Menjivar Fútbol Sala. Nada más en cuanto a programa deportivo se refiere. Nos reencontramos el próximo lunes, siempre a las 2 de la tarde. ¡Chao, chao!